Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Córdoba. Pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de PAN. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En esta ocasión, la compositora Cecilia Castro junto al músico y performer Ignacio Sandoval realizan un podcast con interesante y variada selección de distintos proyectos de la provincia de Córdoba. Conducido por el músico y productor Andrés Asia, en el capítulo 1 escucharemos las obras de DNI, Pablo Pícola, 2SZ, Amigos de la Lima, Luis El Jalio Beit, Tomates Asesinos, Franco Pellini, Cherrila y Gafcán. En el segundo episodio escucharemos parte del material sonoro del Selo, Sonido Atmosférico, Sombra, Clarabox, Santiago Guerrero, Máximo Endrechi Nono a 79 acá a Andrés Asia, quien es a su vez el fundador del mismo. También escucharemos material y procesos creativos de Sol Recha y DYB acá Diego Mazzarotti, y para finalizar un pequeño mix de artistas de la capital cordobesa. Telarmonium, Aikida, Molas, César Alarcón, Leime Sambol, Niña Cobra, Ruxi 3ZVM. Ruido, música étnica, trance, electrónica de departamento, sintetizadores de bajo presupuesto y una pizca de ambiente. Tecno y rarezas sonoras brindan particularidad a un podcast venido del centro geográfico de nuestro país, una escena que emerge de un pozo de ruido serrano. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Córdoba. Radio Caso. Palabra a nuestro conductor oficial de este programa, una presencia indiscutible en este pozo de mugre serrano, un familiar directo de la rotura de tímpanos, Andrés el Nono Asia. La primera vez que vi a DNI me encantó su nombre. Deterioro nervioso irreversible. Sonaba agresivo, pero reparador. Recuerdo haber visto a alguien con una media en la cabeza, unas medias transparentes que le deformaba el rostro. Metía miedo, pero sabía que estaba todo bien. Tenía una laptop. No recuerdo qué otras cosas más con luces y botones. La gente no parecía saber qué se trataba o qué pasaba. Yo tampoco, pero sabía intuitivamente, sabía que estaba en el lugar y en el momento correcto. Y luego cuando vi su performance realmente me hizo bien. Bueno, Deterioro Nervioso Irreversible nace en Córdoba, en septiembre del 2013. Vengo de Mar del Plata.

Mi nombre es Andrés Asia, soy el fundador del sello Sonido Atmosférico Ediciones y también tengo mi proyecto de música llamado Nonoi 79. Sonido Atmosférico nace en el año 2012 con la necesidad de publicar mi música, música de Nonoi 79. Y de a poco y de manera natural se fue dando el hecho de dar con artistas de la ciudad que volaban la cabeza con su música. Fueron apareciendo colaboradores y colaboradoras de distinta índole, ya sea gente haciendo videos, haciendo flyers, ayudando con conciertos, promotores, productores, y es una alegría compartir la música que a uno le gusta hacer y que le gusta publicar con gente alucinante. Y bueno, desde el espíritu independiente y a pulmón, sin prisa pero sin pausa, se la rema dando lo mejor de sí para compartir. Pasado 9 años y algo, y al día de hoy Sonido Atmosférico cuenta con unas 34 publicaciones aproximadamente. Básicamente es una plataforma para publicar trabajos de carácter deforme, pinchado y entre comillas experimental, en el cual se puede encontrar música electrónica, ambient, noise, drone, dub, bandas de sonido, música para teatro y un largo etcétera. Sonido Atmosférico ha publicado música principalmente de Córdoba, del interior del país, como también de países vecinos, de Sudamérica e incluso de otras latitudes. Tenemos algunos compilados de libre descarga y otros para compartir con artistas de diversas ciudades y de diferentes partes del mundo. El objetivo de esta plataforma es amplificar y compartir la música que nos vuela la cabeza con todo aquel ser ávido de curiosidad y ganas de dejarse sorprender. En nuestro catálogo tenemos gente, artistas ya de renombre, como puede ser el caso de Pablo Reche, o pueden ser artistas referentes del underground chileno, como pueden ser Funcionario Público, César Bernal, de gente de Buenos Aires, como puede ser el caso de Bloque del Sur, o de otras ciudades, como puede ser el caso de Santa Fe, Rosario, etc. Los invito a escuchar de todo un poco, como puede ser el caso de... No lo sé, tenemos para escuchar música de Córdoba, como puede ser el Sombra. Sonido Atmosférico hace unos 5 años que tiene un ciclo llamado Ediciones Atmosféricas, en el cual hacemos presentaciones en vivo. La pandemia ha frenado un montón las cosas, lamentablemente. Esperemos que pase pronto, esperemos que el espíritu solidario triunfe a pesar de la contingencia y nos demos una mano entre todas las personas y volvamos a hacer estos conciertos. Además de discos, videos, etc. Y los invito a disfrutar de estas deformidades. Muchas gracias.

Hola, mi nombre es Sol Reza, soy compositora, diseñadora de sonido, ingeniera de audio y además artista sonora. Soy de Buenos Aires, viví 14 años en México y ahora vivo en Córdoba. Lo que hago es crear ambientes sonoros inmersivos donde el sonido es el principal narrador y donde el espacio tiene un rol preponderante en la historia que cuento. Busco que los oyentes se conecten con las historias, interpelando a sus sentidos, no solo al oído, sino a todos los sentidos, que se cuestionen de alguna forma cómo perciben el espacio y el tiempo, que son para mí percepciones comunes que a veces nos limitan, pero que de otra forma nos pueden ampliar la mirada, la forma en la que percibimos el mundo que nos rodea. ¿Cómo es hacer música en Córdoba? Bueno, por un lado existe una gran comunidad aquí en Córdoba, una gran comunidad artística muy rica y muy interesante. Por otro lado, lamentablemente, el centralismo de Buenos Aires se sigue haciendo sentir muy fuerte. No es tanto ahora que el artista se tenga que ir a Buenos Aires, sino que creo que los porteños les cuesta mirar hacia los artistas del interior que no van a Buenos Aires. Y lo digo esto como porteña que soy, que vive en el interior. He visto ese cambio. El lugar y la historia y las conexiones que tiene Córdoba lo hacen un sitio muy interesante para trabajar artísticamente. Y creo que, bueno, ahora con la parte de la virtualidad y demás, se ha ampliado un poco más la mirada hacia los artistas del interior, principalmente desde el ambiente internacional. Thank you. Deep nace en el año 2015, cuando comienzo a escuchar artistas como Losil, Olafur Arnalds, Seller, entre otros. Me encantó lo que me transmitía, me encantó poder haber descubierto otra forma de hacer música. Yo venía de escuchar mucho metal y esto como que me volvió loco. Y dije, ¿por qué no poder comenzar a componer mi propia música? Y bueno, ahí comenzó mi historia, ¿no? Hacer música en Córdoba, o mejor dicho, en mi pueblito Monte Maíz, creo que es igual que en cualquier parte del mundo, ¿no? Salvo que acá no hay una movida en lo que respecta a la vertiente de música ambient, el drone o la electrónica experimental, pero creo que sentarme en una PC con mi sinte, con mi librería de sonidos, debe ser lo mismo que en cualquier parte del mundo. Thank you. identifico mucho con los artistas con los que comparto lugar en Templo Animal. Hace bastante ya que venimos trabajando juntos y me encanta la pasión que le meten a la música. Me encanta lo que hace Almanax, me encanta lo que hace Lunds, me encanta lo que hace Blake Fiction, que no para de publicar música y estar en todos los compilados y proyectos que andan dando vuelta de música drone y la vertiente más oscura del ambient. Me encanta Matt Cianfo con todo lo que hace y toda la movida que genera. Eso me identifica y me dan muchas ganas de meterle pila todos los días. Y por supuesto, desde hace tiempo que pegué amistad con Andrés Asia, así que obvio que lo que hace Sonido Atmosférico también. Si bien no he publicado nada con él, pero está muy bueno que ese empuje que le meten al género, ¿no? De tratar de llevarlo un poquito más allá. Pasaron Div, Sol Reza, Sonido Atmosférico y Nono 79. Ahora escucharemos un de todito, un poquito de sonidos y artistas de la ciudad y provincia de Córdoba. Esto ha sido el segundo especial para PAN desde Córdoba. Gracias a todos por escuchar y seguimos ahí. Nos vemos en el éter, en el más allá o más acá, donde más les guste. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you.

Thank you.